vida, me contesta el dolor. Ahora que yo quería tener mi madre viva, pregunto por mi lira, me contesta el dolor. Pregunto por mi madre. Hijo desventurado, que yo en este momento le pido de favor. Adiós digo a mi lira, adiós fieles amigos, y yo les recomiendo que no dejen de tocar. Adiós digo a mi lira, adiós fieles amigos, y yo les recomiendo que no dejen de tocar. Al mundo yo maldigo, que no tiene madre, no tienen que pensar. Adiós, madre querida, te vas, me dejas triste en este mundo lleno de penas y dolor. Adiós, madre querida, te vas, me dejas triste en este mundo lleno de penas y dolor. Qué triste me dejaste, tus últimas plegarias que yo en este momento te pido de favor. Me dejaste tus últimas plegarias que yo en este momento le pido de favor.